Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas noches, muy buenas tardes. Con todos nuestros oyentes, estamos aquí en su programa Punto Diverso. Y bueno, este lunes 15 de junio del 2015, vamos a conmemorar nuestro programa 102, creo. Nuestra edición 102. Bueno, y esta tarde no me acompaña la Lore, estoy solita. Así que, bueno, vamos a hablar sobre unas noticias y también vamos a hablar sobre un tema que una amiga, una oyente nuestra, Carla, nos pidió que por favor conversemos. Ella nos dice que, bueno, ella es una chica lesbiana y que está a punto de irse a convivir con su pareja y que tiene un poco de problemas con respecto de cuáles van a ser los problemas y cuáles van a ser los retos en esta nueva parte de su vida, en esta nueva etapa. Entonces, bueno, de eso también vamos a conversar un poquito esta tarde. Pero esta tarde quiero comenzar con una frase de la candidata a la presidencia de los Estados Unidos, Hillary Clinton. Ella dijo, ser gay no es un invento occidental, sino que es una realidad humana. Y bueno, creo que me pareció súper importante esta frase, porque nos recuerda que los gays, las lesbianas, los bisexuales, los trans, los intersexuales, somos exactamente iguales. Y quiero decirle a Carla que, bueno, como somos exactamente iguales, entonces también tenemos los mismos problemas. Y bueno, también esta tarde les quiero contar un poquito sobre algunas actividades del orgullo LGBTI aquí en Quito. Pero bueno, antes de eso voy a empezar contándoles que millones de personas sexualmente diversas desfilaron el pasado fin de semana en la 19 parada del orgullo LGBTI en Sao Paulo, Brasil. Que bueno, este año se realizó con el lema Yo nací así, crecí así y voy a ser siempre así. Y bueno, muchos participantes pidieron cambios políticos en las políticas públicas brasileñas. Carteles y consignas tuvieron como blanco, críticas a políticas y sobre todo al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, apuntando, diciendo que bueno, es uno de los opositores del proyecto de ley que pretende regular de mejor forma la convivencia LGBTI fuera del matrimonio. También un grupo de evangélicos participó en esta marcha con propósito de pedir disculpas, ¿qué les parece? Por ese maltrato y perjuicio que algunas religiones tienen con las poblaciones LGBTI. Y bueno, portaron carteles en contra de políticos y de pastores cristianos homofóbicos. Entonces esto es como súper chévere que dentro de la marcha del orgullo, de esta manifestación tan importante, hay estado grupos evangélicos. Bueno, también este año se contó con 18 carrozas gigantes con sonido y bueno, súper animadas que hablaban sobre el orgullo LGBTI, sobre la diversidad y bueno, con un montón de actrices extranjeros y sobre todo de la serie televisiva estadounidense Orange is the New Black, que bueno, ahorita está famosísima. Todos ellos viajaron hasta Brasil para participar en el orgullo LGBTI de Sao Paulo. Como les hemos comentado en el transcurso de este mes, este es todo un evento, creo que mundial, el 28 de junio se conmemora en casi todos los países del occidente el Día del Orgullo LGBTI. Y bueno, también les contamos que el actor Alfonso Herrera fue conocido por su participación en la telenovela RBD, que seguramente ustedes habrán escuchado, y bueno, causó un gran escándalo en redes sociales porque es bueno, después del estreno de la nueva serie de Netflix, y él interpreta un personaje gay. Él interpreta a Poncho y bueno, también está enamoradísimo de su novio Lito, y bueno, juntos viven un montón de cosas, como salir del closet, enfrentarse a la sociedad. Pero entonces todo esto ha causado una polémica terrible. Y bueno, también entre otras noticias, les contamos que el 57% de los estadounidenses apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, esto fue un reto y un récord histórico en un país que hace tan solo 5 años había más ciudadanos en contra que a favor de las uniones LGBTI. Esto según la encuesta publicada por el Centro de Investigación PEG. Este sondeo se publicó en el mismo mes que se espera que el Tribunal Supremo emita una decisión clave con la que se podría legalizar el matrimonio LGBTI en todo el país y también mantener la potestad de los estados de decidir al respecto. Esta tendencia confirma también que los hispanos, el 56% de los hispanos, apoya el matrimonio homosexual y un 38% se opone. Bueno, el resto seguramente dirá que le da lo mismo. Pero es súper importante, sobre todo porque ahorita justo, ustedes sabrán que Estados Unidos es un país federal y por lo tanto cada estado federado tiene potestad sobre cierta legislación y el matrimonio entre personas del mismo sexo es parte de esta potestad. Entonces ya hay algunos estados, creo me parece como 35 estados, que apoyan el matrimonio civil igualitario y que permiten que las personas que viven en ese estado puedan casarse con sus parejas. Pero hay todavía algunos estados que no lo regulan. Y además, en Estados Unidos, globalmente en forma federal, no permite el matrimonio civil igualitario. Entonces ahora el Tribunal Supremo de Estados Unidos va a emitir una decisión que es clave, como les digo, para que se pueda legalizar el matrimonio civil igualitario en todo Estados Unidos. Y creo que eso sería un hito súper bueno para las poblaciones LGBTI de todo el mundo, porque sería Estados Unidos es un país que tiene... no sé, es una potencia y por lo tanto tiene gran sus decisiones tienen gran influencia en otros países. Entonces seguramente esta decisión va a aportar también a otras decisiones en otros países. Bueno, y ahora sí, nos vamos con una canción y volvemos con este tema de esta tarde. Nada voy a recordar, Bueno, y ahora sí, en Punto Diverso vamos a hablar y vamos a atender la duda de nuestra amiga Carla, quien, bueno, está por empezar a convivir con su pareja y no está tan segura de tomar esta decisión porque, bueno, nos preguntó que a qué problemas nos enfrentamos las parejas lesbianas y cómo resolverlos. Entonces, bueno, se dice popularmente que entre personas del mismo sexo las parejas se compenetran mejor, se entienden mejor y existe menos disparidad de opiniones o criterios. Pero bueno, la verdad es que tenemos gustos y personalidades diferentes, nadie es perfecto, porque cualquier circunstancia puede surgir diferencias y que van a dificultar la convivencia. Bueno, varias estadísticas recogidas por especialistas en psicología y en conflictos de pareja recogen que en el caso de las parejas compuestas por dos mujeres, las principales causas de las crisis en las relaciones estables son, bueno, la infidelidad de una de ellas, aunque sea conocida, bueno, a priori, o asumida por otra, por la otra. Creo que la infidelidad es uno de los problemas más frecuentes en las parejas, y no importa si estas son heterosexuales o son parejas homosexuales. Lo importante, creo, que es que seamos muy francos con nuestra pareja y que lleguemos a acuerdos de cuáles son las cosas que en verdad no quisiéramos hacer o que no quisiéramos que nos hagan. Entonces creo que si es que empezamos una relación y esta relación es honesta, seguramente la otra persona, bueno, entenderá que la fidelidad es muy importante para ti y entonces se esforzará por ser fiel, ¿no? Y sobre todo por decirte o por avisarte en el momento en el que ya no te ha sido fiel, y ahí pues ya tendrán que resolver entre ambas el futuro de su relación. También los celos, bueno, es uno de los principales problemas y conflictos de las parejas, de todas las parejas y también de las parejas lésbicas. Tengan a veces o no tengan motivación, a veces hay personas que aunque no tienen mucha motivación igual son celosas. Creo que los celos son una, bueno, tal vez tendríamos que designar todo un programa para hablar de este tema, pero seguramente los celos tienen mucho que ver con inseguridades internas y además con inseguridades que tenemos hacia la otra persona. Entonces también es importante que hablemos de este tema y que si en verdad no hay tanta razón para ser celosos y en verdad lo estamos siendo, buscar ayuda que nos permita controlar de mejor forma este tipo de emociones. También son problemas relacionados con las familias, con los entornos sociales. Y bueno, esto sobre todo si es que tu pareja está metido en el closet, como nos decimos las personas LGBTI. Es decir, si es que aún no ha dicho públicamente su orientación sexual. Creo que este sí es un conflicto que tenemos exclusivamente las parejas de la diversidad sexual, y que nos cuesta mucho mucho trabajarlo en el transcurso de nuestra relación, porque bueno, a veces las parejas, una de las parejas puede ser muy activista o puede trabajar mucho en pro de los LGBTI y no importarle que la gente se entere que es lesbiana o que es gay, pero hay otras personas que les importa mucho, y creo que es importante que igual conversen entre ustedes y lleguen a un acuerdo de lo que es mejor para ambas. Y sobre todo que entre ustedes respeten los procesos que cada una tiene con respecto a salir del closet o a decir en público su orientación sexual. No siempre los procesos son los mismos. Hay gente que es gay o lesbiana abiertamente desde los 20 años. Hay gente que nunca logra decirlo públicamente, y creo que es importante respetar todos los procesos. Entonces, si estás con una persona que tú amas, lo más importante es que respetes que esa persona tiene sus propias decisiones y sus propias dinámicas familiares, y bueno, y también que tienen que ver con su entorno social. De ahí, otros problemas tienen que ver con el rechazo o la baja aceptación propia de la condición de ser lesbiana. Acuérdense que nosotros también hemos sido criados dentro de este sistema patriarcal y heteronormado, donde nos dice que lo único que le puede gustar a una mujer es un hombre. Y entonces cuando empiezas a romper eso y te autodefines como una mujer lesbiana, que puedes amar a otra mujer, empiezan dentro de ti ciertas dudas, interrogantes, y también empiezas a no aceptar lo que está sucediendo. Entonces, esa baja aceptación, ese rechazo a ser lesbiana, esa autodestrucción que las personas sufrimos a veces en este proceso de aceptarnos, puede también ser muy destructiva para la relación. También creo que otra de los problemas que tenemos las mujeres lesbianas cuando tenemos una relación estable es que cada una tiene una distinta forma de concebir lo que significa ser lesbiana y bueno, cómo eso se puede conciliar con la vida cotidiana. Habemos mujeres lesbianas que por ejemplo como yo soy muy abierta con ser lesbiana y la veo de una forma muy normal, pero puedo estar con una pareja que piense que ser lesbiana no es tan normal y que tal vez preferiría que la gente no se entere o cosas así. Entonces tal vez también esa forma de concebir ser lesbiana, de no olvidarte que eres una mujer, que tienes igual las mismas necesidades y relaciones con otras mujeres en la sociedad, igual vamos a tener que hablarlo con tu pareja, ¿no? Y bueno, también el deseo de formar una familia, de tener hijos, y si estos van a ser adoptados o biológicos. Esta es también una de las cosas, de los problemas más frecuentes, de las discusiones más frecuentes que podemos tener las mujeres lesbianas. ¿Queremos tener hijos? ¿Van a ser adoptados? ¿Van a ser biológicos? ¿Quién va a ser la madre gestante? Y bueno, esto es una cosa que tienen que hablarlo desde el principio, porque tal vez si yo quiero tener hijos y mi pareja no, entonces tal vez el proyecto de vida no está como del mismo lado. Entonces, y además, ¿qué tal si quiero adoptar o qué tal si quiero tener un hijo biológico? Entonces, esta también es una cosa que tienen que tener muy en consideración las mujeres lesbianas. Y bueno, de ahí, las mismas cosas que pueden suceder con otras parejas de la diversidad sexual, con los gays o con también parejas heterosexuales, que tiene que ver con las distintas necesidades afectivas, con las distintas necesidades de relacionarse, de sociabilizarse, de las preferencias. Y bueno, también la violencia, que hay que mencionar como un problema, los malos tratos, la violencia física, la violencia psicológica, y que es muy importante que le identifiquemos a tiempo y que resguardemos ante todo nuestra integridad antes que la relación. Entonces, bueno, estas son básicamente algunas de las cosas que pude encontrar como problemas de las mujeres, de las parejas lesbianas. Y bueno, antes de seguir hablando un poquito más de este tema, vamos a ir con otro tema. Thank you. bueno, vamos a regresar con este tema, y como les estaba contando, esas eran como algunas de las cosas que yo, así como pensando, puedo identificar cuáles son los problemas que tenemos las mujeres lesbianas cuando estamos viviendo en una vida en pareja. Pero bueno, lo importante es que recuerdes que quizás tú y tu pareja se resistan a aceptar que tienen algún problema al principio. Y bueno, esto es difícil de detectar y a veces de admitir, porque es algo no tan cómodo, ¿no?, que se está instalando en la convivencia común. Es habitual que un miembro o una miembra de la pareja lo perciba antes que otra, porque puede darse el caso de que ambas lo noten, pero normalmente sucede que una ve un poco más claramente que están viviendo un problema o en un entorno no tan saludable para ambas, y bueno, también depende mucho de si lo nieguen o no. A veces la gente tiene la costumbre que tenemos a veces de negar la realidad para sentirnos un poco más cómodos. Entonces, es muy importante que si es que identificamos o nos sentimos incómodos con algo de nuestra relación, que lo digamos, que lo conversemos y que, bueno, juntas o juntos encontremos una solución. También es frecuente que, bueno, que se dé el deterioro de la relación, ¿no? Por eso es que es súper normal, además. Y bueno, quiere dar como una voz de alarma la forma de cómo estamos relacionándonos con nuestra pareja, de cómo las cosas están cambiando. Y a veces es un poco difícil querer mejorar las cosas cuando la relación se desgasta. Pero es siempre es muy importante mantener la calma, hacer un análisis profundo y personal de las cosas y de cómo comunicar las cosas que nos están molestando, y bueno, así juntas de encargarnos del problema, ¿no es cierto? Sobre todo si queremos evitar la ruptura. No olviden que lo peor que pueden hacer en un conflicto es buscar culpables. Las parejas en general, bueno, buscan la responsabilidad de uno o del otro. ¿Quién es el culpable? Yo tengo la culpa, tú tienes la culpa, ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo este otro? Y bueno, eso realmente no sirve para nada. O sea, buscar un culpable no tiene ningún sentido. Más bien, la idea es que en vez de buscar un culpable, utilicemos toda esa energía para buscar una solución. En conjunto, a veces si es que nos sentimos un poco frustrados o molestos o enojados, podríamos tomar un espacio así de tiempo, ir a tal vez con nuestra familia, ir con nuestros amigos, salir un rato, ir a montar bicicleta, cualquier cosa que nos aleje un poco de todo esto, pensar con tranquilidad, analizar qué son las cosas en las que ambos o ambas nos estamos equivocando, y bueno, luego regresar y comunicar lo que nos está sucediendo para que podamos juntas encontrar una solución. Entonces, hay que tomar en cuenta que lo primero que debemos hacer cuando una de las dos o de los dos advierte que la convivencia con la persona amada no es todo así fluido y agradable como lo imaginaban, debemos plantearnos de modo personal qué está pasando, en qué estamos descuidándonos y cómo llegar a un consenso. Además, también acuérdense, sobre todo a ti, Carla, que vas a empezar a vivir con tu pareja, que no todo es tan lindo como los primeros meses. Con el tiempo la relación se va a ir desgastando y es normal porque somos personas. Seguramente habrán problemas, habrán dificultades, falta de comunicación también, pero toda la idea es que nos sentemos, nos tranquilicemos y busquemos una solución y no salir corriendo al primer problema. Es importante que por muy enojados o por muy enojadas que estemos, lo que ayuda en los peores momentos es hacer el esfuerzo por recordar de qué se trata esta relación, si en verdad queremos estar con esta persona y además qué es lo que tenemos en común, qué nos unió, qué nos motivó para tomar esta decisión y qué podemos hacer, qué queremos para sentir lo mismo. Y sobre todo en parejas lésbicas, lo que suele ser casi y bueno, muy importante es la sensibilidad, la comunicación y mucho romanticismo. Así que bueno, ahí como que un poquito de mi poca experiencia en relaciones, pero lo importante es que siempre comuniquemos lo que nos está molestando, y no solo en nuestras relaciones de pareja, sino en todas las relaciones, con nuestros amigos, con nuestros jefes, en nuestro trabajo, con nuestros compañeros, con nuestra familia. Molestemos, que contémonos qué nos está sucediendo. Y bueno, ha sido un gusto estar con ustedes esta tarde, bueno, extrañándole a la Lore, mandándoles un saludo a los de la Fundación Ecuatoriana Equidad. Y bueno, chicos, recuerden que tienen que, para participar en las Jornadas del Orgullo, para participar en las actividades, tienen que buscarnos en la página web, y bueno, ahí van a encontrar la agenda de actividades. Entonces, bueno, nos vamos con otro tema y hasta el otro lunes.